Hola queridos popenáticos, bienvenidos a un programa más de Popetas Musicales. Yo soy Sofía Ceballos y te acompaño los miércoles de 10 a 11 de la noche por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Recuerda que nos puedes sintonizar a través de www.radiocce.com. También puedes descargar nuestra aplicación Radio CCE HD. También recuerda darle like a nuestra página de Facebook Popetas Musicales. Esta noche tenemos un mano a mano entre Jesse y Joy, un dúo mexicano, y el grupo español La Oreja de Van Gogh. Jesse y Joy es un dúo mexicano de pop latino, pop rock y folk, formado en 2005 por los hermanos Jesse Huerta y Joy Huerta. Son conocidos especialmente por temas como Espacio Sideral, Chocolate, Adiós, Corre y Llorar. Han ganado en 6 ocasiones el premio Grammy Latino. En junio del 2006, la banda lanza su primer sencillo Espacio Sideral, perteneciente al álbum Esta es mi vida. El tema llegó a la radio y escaló posiciones hasta ser la segunda canción más escuchada en el país. También de este álbum se lanzaron las canciones Ya no quiero, Volveré, Llegaste tú y Somos lo que fue. Vamos a escuchar este exitoso dúo mexicano. Jesse y Joy te dicen, me llevas al espacio sideral. Quisiera darte el mundo entero, de luna, el cielo, el sol y el mar. Regalarte las estrellas en una caja de cristal. Llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman. Escuchaste Espacio Sideral de Jesse y Joy. Y ahora vamos con La Oreja de Van Gogh, un grupo musical de España que comenzó su trayectoria en 1996. La banda surgió formada por Pablo Venegas, Álvaro Fuentes, Javi San Martín, Jaritz Garde y la vocalista Amaya Montero. Ella abandonó el grupo en el 2007 para iniciar su carrera como solista. La Oreja de Van Gogh ha logrado alcanzar el número uno en varios países por temas muy conocidos como Cuéntame al oído, Cuídate, París, La playa, Puedes contar conmigo, Muñeca de trapo, Jueves, El primer día del resto de mi vida y muchas más. Este grupo ha logrado vender más de 8 millones de discos y convertirse en el grupo español con mayor nivel de ventas en el siglo XXI. Además, fueron ganadores de premios tan importantes como el Grammy Latino, los MTV Europa y la Gaviota de Plata del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Su primer álbum, El viaje de Copper Pot, sale a la venta el 11 de septiembre del 2000. El primer sencillo escogido para promocionar el álbum es Cuídate. Le siguen otros éxitos como París, La playa, Soledad o La chica del gorro azul. Vamos a escuchar a La Oreja de Van Gogh en su canción Cuídate. Detrás de tiempo me instalé, ya ves, no me quejo ni me quejaré. Mi sed, mis recuerdos y alguna canción son hoy un premio de consolación. Y tú, ¿qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue aquella chica del bar? Lo sé, he olvidado preguntar. Muy bien, seré sincera. Olvídame, yo te recordaré, te decía La Oreja de Van Gogh en su canción Cuídate. Y Jesse y Joy, con sus álbumes Esta es mi vida y Electricidad, se consolidaron como el dueto de hermanos más exitoso en la música de México. De su álbum Electricidad, se lanzaron los temas Electricidad, Adiós, Chocolate y Si te vas. El disco logró estar en la posición número 3 del Billboard Latin Pop Albums. Vamos a ponernos un poquito románticos. De su álbum Electricidad, Jesse y Joy nos canta Adiós. Duele no tenerte cerca, duele no escuchar tu voz, duele respirar tu ausencia, pero duele más decirte adiós. Si me dices no, yo me parto en dos. Prefiero hoy decirte adiós. Cantaba el dúo mexicano Jesse y Joy. Y La Oreja de Van Gogh lanza el álbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida el 28 de abril del 2003. El sencillo elegido para presentar el disco fue Puedes contar conmigo. Con este trabajo, la banda logró sumar a su trayectoria profesional otro número uno en la lista de superventas española. Canciones como Puedes contar conmigo, 20 de enero, Rosas, Deseos de cosas imposibles y Vestido azul también se sumaron al álbum. La Oreja de Van Gogh te dice, puedes contar conmigo. La vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor, nos confiesa La Oreja de Van Gogh en su canción Puedes contar conmigo. Y el 5 de septiembre del 2011, Jesse y Joy lanzó Me voy, el primer tema de su tercer disco Con quién se queda el perro. Desde el día de su lanzamiento, el tema llegó al número uno en México y al paso de los días alcanzó el primer puesto en iTunes. En cambio, la canción Corre fue el sencillo de mayor popularidad en Iberoamérica, que ha tenido hasta el momento el dúo. Este tema se mantuvo durante 8 semanas en el número 1 del chart TUS 25 de la radio web Tudial. En este álbum están también los temas La de la mala suerte y Con quién se queda el perro. Si alguna vez te has preguntado por qué siempre soy yo la de la mala suerte, tal vez Jesse y Joy te den la respuesta. Disfruta La de la mala suerte. Abriste una ventana despertando una ilusión, cegando por completo mi razón. Mantuve la esperanza conociendo tu interior, sintiendo tan ajeno tu calor. Probé de la manzana. Nada si el amor no es perfecto, siempre y cuando sea honesto. Es el mensaje que Jesse y Joy te traían en su canción La de la mala suerte. Y en La oreja de Van Gogh en el 2007 se hicieron cambios importantes. Amaya Montero abandonó la banda y en el 2008 Lair Martínez sería la nueva vocalista. En ese año se lanza su nuevo álbum A las 5 en el Astoria. De este álbum vamos a escuchar el famoso tema Jueves de La oreja de Van Gogh.

Continuamos explorando el vasto mundo de la música pop. ¡Aburrido! Popetas Musicales está de vuelta. Ya estamos de regreso en Popetas Musicales y después del romántico mano a mano entre Jesse y Joy y la oreja de Van Gogh, nos vamos con algo de pop ecuatoriano. Así que vamos a escuchar a la banda ecuatoriana Lex, que está compuesta no solo por ecuatorianos sino también por estadounidenses. Sus integrantes son Juan Miguel y Herman Marín, y tres chicos de Seattle llamados Tito Ramsey, Jack Ramsey y Charles Larson. La canción que vamos a escuchar a continuación pertenece a su primer álbum llamado Lex EP, del año 2013. Te dejo con High Time de la banda ecuatoriana Lex. Don't try and run me like that. Give yourself. Y después de escuchar High Time de la banda ecuatoriana Lex, nos vamos con Buofónicos. Esta banda quiteña está compuesta por Ceci Jurado en la voz y teclados, Peter Swing en el bajo, Daniel Vaquero en la guitarra y Santiago Borja en la batería. La canción que vamos a escuchar a continuación pertenece al álbum Fecha de Caducidad del 2013. Te dejo con Aviones de Papel de Buofónicos. Acabas de escuchar Aviones de Papel de Buofónicos. Y ahora nos vamos con la banda La Madre Tirana. De esta banda ecuatoriana vamos a escuchar Barcos Ebrios, la sexta canción de su álbum La Madre Tirana 2 de 2007. De este disco también salen los temas El Ocaso de los Ídolos y Saturno. Disfruta Barcos Ebrios de la banda ecuatoriana La Madre Tirana. Barco ebrio

Acabas de escuchar Ficción del grupo quiteño Les Petits Batards. Y como última canción de la noche, nos vamos con los Smokings y su canción Paracetamol, la sexta canción de su disco también llamado Paracetamol del 2012. Te dejo con Paracetamol de la banda guayaquileña Los Smokings. Escuchar Paracetamol de la banda guayaquileña Los Smokings. Con esta canción damos por terminado el programa de hoy. Espero que hayas disfrutado el mano a mano entre Jesse y Joey y la oreja de Van Gogh. Recuerda que cada miércoles tenemos una cita en Popetas Musicales para disfrutar de un nuevo mano a mano. Si quieres sugerir un mano a mano, escríbenos a nuestra página de Facebook Popetas Musicales. Recuerda sintonizarnos a través de 940 AM en www.radiocce.com o descargando nuestra aplicación Radio CCE HD. Soy Sofía Ceballos y para mí fue un gusto acompañarte en esta noche. ¡Chao! ¡Uf! ¡Qué buenas, Popeta! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales.